Radio Caracol, el noticiero oficial del Centro Cultural de México. Hola, bienvenidos a Radio Caracol. Yo soy Carolina Sarmiento y hoy vamos a hablar tantito con diferentes personas aquí en Santana que están impulsando un nuevo movimiento alrededor de lo que le dicen la justicia restaurativa aquí en Santana. El 15 de marzo de este año del 2014 pudimos asistir a un foro comunitario organizado por los Boys and Men of Color, o jóvenes y hombres de color, para hablar con jóvenes y familias de lo que querían lograr con el evento. Pero antes de escuchar este programa y lo que compartieron con nosotros los organizadores, vamos a escuchar tantita música de un grupo que se llama Domingo 7. Este grupo ha venido varias veces aquí a Santana a apoyar al centro y diferentes movimientos aquí en Los Ángeles. El grupo de Gabriel Tenorio, donde también escucharán la voz de una gran cantante, Claudia Ocava González, que también ahora tiene su grupo y es hermana de Marta González de Quetzal. Este grupo se formó a base de músicos de Los Ángeles, que de alguna manera pudieron rescatar las canciones de nuestros abuelos y nuestras abuelas. Y entonces aquí vamos a escuchar poquito de Domingo 7 con una canción que se llama Tu Voz. Esperamos que les haya gustado un poquito, un tantito de Domingo 7. Ahora sí regresamos aquí en Radio Caracol hablando de la justicia restaurativa con Ignacio Ríos Jr. y Luis Ramírez, dos de los organizadores del grupo BMOC o The Boys and Men of Color, que estuvieron en el evento y que fueron los organizadores de este foro alrededor de la justicia restaurativa. So with this event, we hope to really inform the community about what restorative justice is, the practices that are currently being used within the school system, the you know, punitive unjust school policies. Really inform the community about what we're pushing for, restorative justice, so you know, so they can come out of here educated and have more allies with us. Yeah. Luis Ramírez. Esperamos que vengan muchos miembros de la comunidad y también parte del evento es para que eduquemos a toda la comunidad y ellos estén preparados para también poder informar a otras personas, o sea, para que se conviertan en embajadores de nuestra campaña. Luis nos ayudó a entender a qué se dedica el grupo de BMOC y qué exactamente significa justicia restaurativa. El grupo de Boys and Men of Color se dedica a informar a la comunidad acerca de formas alternativas de justicia en cuanto a cómo se tratan los jóvenes actualmente, que hay un sistema en el cual están siendo guiados directamente a las prisiones cuando son suspendidos o cuando no se comportan bien en la escuela. No hay una forma de que los administradores o la policía tomen cuenta que a veces hay otros problemas detrás de las razones por las cuales ellos no se comportan como deben y desafortunadamente terminan encarcelados y eso los lleva a que sean más propensos a que no se gradúen o a que ya no regresen a la escuela después de una vez que ya han sido suspendidos. Pero nuestro grupo pues se dedica a educar a los jóvenes, a crear líderes, se dedica a que ellos mismos también tomen control sobre su comunidad y estén educados para crear cambio en sus comunidades y en sus escuelas. En el evento vinieron personas como Stephen Kim, que trabaja con programas que le dicen Re-Entry Programs, o programas que apoyan a las personas y a las familias de personas quienes han estado en la cárcel o criminalizados. Entonces, juntos con BMOC, personas como Stephen Kim están creando una red de apoyo. Stephen Kim nos platicó tantito de lo que él hace. My name is Stephen Kim, and I'm here because I support BMOC and the work that they do. My particular role is help get the building. We do re-entry services here for just gang and high-risk individuals and their families who are coming out of prison. And so we kind of bridge the two worlds because I think both are marginalized populations. And so that's why I'm here, just to support and build up this work. Could you explain really quick what re-entry program is? Sure. Actually, really good that you asked because we're doing conducting a landscape analysis of Orange County on defining re-entry. I think for the most part, people define it as people coming out of prison. But we're looking at even expanding it to a more holistic definition of people touched by incarceration or being marginalized in many capacities. So not only individuals with their families or siblings, we're actually redefining reentry. So in 8 months, I'll have a good definition for you. Otras personas como Steven y organizaciones que apoyan a los jóvenes como Chicanos Unidos también estaban presentes en el evento. Aquí tenemos a Carolyn Torres, una historiadora de Santa Ana, pero también una gran activista que nos ayudó a entender lo que le dicen el School to Deportation Pipeline o el sistema de encarcelamiento de los jóvenes, escuela a deportación. My name is Carolyn Torres. I'm going to talk towards the end of after the skits and the testimonies to kind of show how the pipeline works, like connecting the school, what happens at the schools, what happens in the neighborhoods, how that leads to you putting on a gang list and how that can affect you in terms of getting longer sentences and having you more targeted by ICE as being a potential person to deport because of this kind of list that you're on. And then even in court, how being on this list can lead to like larger sentences and things like that. And so just how labeling is not just labeling, there's actual consequences like longer prison terms and deportation. It's not just a kind of benign list that you're on. So that's what I'll be talking about. Están escuchando Radio Caracol en Radio Santana y a continuación vamos a tener a James Birch, un abogado del ACLU o la Unión Americana para las Libertades Civiles, quienes también estaban en el evento y nos explicó más de esta lista que mencionó Carolyn y que es parte de lo que es lo que le dicen un gang injunction, algo que hasta al abogado se le hacía un concepto bastante complicado. Pero antes de escuchar más sobre esto, vamos a escuchar tantita música del Sargento García.

Eso fue Sargento García y su canción Los Desaparecidos, que si se les hacía reconocida, esa canción originalmente fue escrita por Rubén Blades, quien también la grabó. Si quieren saber más, Sargento García, este fue su disco que se llama Sin Fronteras. Y ahora sí vamos a hablar tantito de lo que quiere decir un gang injunction o una restricción legal contra pandillas. Algo que hasta este abogado que hablamos con él se le hacía algo un poco complicado. Esa restricción es una orden civil por parte de la corte que prohíbe a una pandilla y sus integrantes que realicen ciertas actividades dentro de una área que determinan. Y le dicen una zona segura. Entonces, tal vez a algunos se nos suena algo como una buena idea, esto de gang injunction, pero en realidad lo que nos explica el abogado es que estas órdenes le hacen mucho daño, no nada más a los jóvenes, sino a la comunidad entera. Entonces vamos a escuchar un poquito de la explicación de este abogado. De nuevo se llama James Birch y es un abogado voluntario con el ACLU o el ACLU, la Unión Americana para las Libertades Civiles. My name is James Birch. I'm a volunteer attorney with the ACLU of Los Angeles, and I'll be discussing gang injunctions. Just a little bit about what that means. A gang injunction is, well, first an injunction, that's a complicated question. Yeah. Okay, an injunction is basically when the government prohibits an entity from engaging in a specific act or from not engaging in that specific act. In this context, the government enjoins gangs from engaging in activities that they claim is a nuisance that harms the city or county in which they occur. And how does this apply to Santa Ana? It applies to Santa Ana because there are a number of active gang injunctions in Orange County, which means that for some people who are alleged to be gang members, they could be engaging what is normally legal activity on the street. But unfortunately, what that means is the police can pull them over and arrest them for criminal contempt of court, which is a misdemeanor if they are served with the order under the gang injunction. So what do you think communities can do about this? First thing communities need to do is educate themselves. A lot of people don't even know that they're on gang injunctions, or they get served with the order and they don't know what it means. So we have a responsibility to let everyone know what these are and that they're a tool of law enforcement that's being used all across the state of California. Can you tell me really quick what the ACLU stands for, what it is? The ACLU is the American Civil Liberties Union. On this issue specifically, we're protecting the civil rights of the citizens of Santa Ana, of Orange County, and of California. And we think while the government might have good intentions with gang injunctions, they're not right and are very harmful for the community. And we're trying to advocate, the law be changed, and pushing for better policy when it comes to helping our youth. Jóvenes, madres, maestros, organizadores, familiares, todos estaban presentes en este evento. Pero la verdad, la mayoría eran inmigrantes mexicanos o hijos y hijas de inmigrantes. Saraí Arpero, una organizadora con Latino Health Access, pero también una mamá, una activista que ha defendido los derechos de los inmigrantes aquí en Santa Ana, nos ayudó a entender qué tenía que ver esto de la justicia restaurativa con el derecho de los inmigrantes. Mi nombre es Saraí Arpero. Yo soy inmigrante, yo tengo familia indocumentada y trabajo con familias indocumentadas, y muchas de esas familias, por no conocer sus derechos y por no saber cómo funciona la ley, sus hijos están siendo deportados o están ya en la cárcel juvenil a un año a meses de ser deportados. Entonces todo está relacionado, así que creo que lo que más yo pueda hacer para poderme informar y poder llevar la información y que la gente no tenga que estar viviendo por estas situaciones, eso es lo que más me interesa. Están hablando mucho de algo que se llama justicia restaurativa, que se oye medio complicado. ¿Podrías explicar lo que tú entiendes con ese término? Mira, justicia restaurativa para mí es algo que hacemos comúnmente, solo que hay que ponerle un nombre a las cosas que uno hace para que sean reconocidas, ¿verdad? Entonces creo que, por lo menos yo personalmente en la comunidad, haciendo a compañera con otras mamás, hacemos mucho de lo que es justicia restaurativa, que es atender a los jóvenes, a los niños, en donde las familias y los adultos nos hacemos responsables, donde los niños son de todos, los jóvenes son de todos, y creo que ya estamos practicándolo, solo que no tiene un nombre específico, ¿no? Entonces también abarca un poco más el hecho de poder tener programas de prevención antes de que vayan a la escuela, durante que están en la escuela, y cada vez que se vaya cerrando más el camino hacia que tenga que pisar a la justicia juvenil. Entonces, creo que esto de justicia restaurativa es algo que como comunidad sí estamos practicando, solo que ahora hay que ponerle un nombre para que sea reconocido. Bueno, eso es todo por hoy aquí en Radio Caracol. Nos despedimos con una canción de un grupo de son jarocho de la Ciudad de México, Semilla, que van a compartir el son del trompito. Yo soy Carolina Sarmiento y espero escucharnos de nuevo aquí en Radio Santana.